ley por parte de quienes eran fieles a las prescripciones más seguras, pero descuidaban los puntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la buena fe. Se indignó igualmente ante la hipocresía, que consiste en mirar solo las apariencias, no la realidad profunda. Delató además el Señor con gran firmeza un gran fallo de entonces y de todos los tiempos que acecha los temperamentos generosos. La pereza para orar el bien se halla superada, pero se atiende exclusivamente, muy preponderantemente, a la realización misma de la obra, sin valorar de modo suficiente lo que significan las disposiciones internas de quien realiza la obra. Jesús exigía obras, no es diciéndome Señor, Señor, cómo se entrará en el reino de los cielos, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Las obras, sin embargo, no bastan. Dios va más lejos y llega hasta las disposiciones profundas del corazón. La oración misma no agradará al Padre si se la hace para ser visto de los hombres. Lo mismo sucede con la limosna y con el ayuno y con todas las acciones de una vida justa. San Pablo es absolutamente radical. Si distribuyera yo todos mis bienes y si entregara mi cuerpo a las llamas y no tengo el amor, eso no me sirve de nada. A esta luz se comprende mejor que el supremo mandamiento y el mandamiento semejante a él no sean directamente obrar sino amar. Igualmente el mandato nuevo de Jesús, el propio de él, es precisamente amar. Es evidente que no sería amor verdadero si no procedieran de él obras, pero estas no son nada más que consecuencia de algo superior, de algo que Dios puede exigir del hombre en fuerza de su señoría absoluta. Bien, ese texto lo he querido leer porque tiene que ver con cosas que en el artículo que hoy vamos a comentar también vamos a encontrarlas. El artículo que hoy teníamos que tratar y que terminaremos el próximo día sigue el tema perspectiva pastoral de la vida cristiana y trata de nuestra vida filial con Dios: hijos por el Espíritu, confianza de hijos, discernimiento filial y actitud filial de libertad, libertad ante Dios, libertad ante los hombres. Después lo podría hacer. Y sobre ese tema, después leeremos lo que dice el padre Solano, pero me parece que irá mejor también completar la intención de la explicación del padre Solano con unas lecturas de Santo Tomás, que me parece a mí que son muy, muy bellas incluso y muy alentadoras, ¿no? Muy sencillas y claras, como vais a ver. Por la relación que tiene con ese tema de la libertad de los hijos de Dios, que por el Espíritu somos hijos de Dios y nos movemos en la libertad de los hijos, San Pablo contrapone siempre a la esclavitud del pecado, por una parte, y por otra parte a lo que él llama la esclavitud de la ley, entendida como la entendían los fariseos, que no es la esclavitud de la ley no quiere decir que esté mal hecho el obedecer la ley, porque Cristo dice que el que observe estos mandatos, aunque sean pequeños, será grande en el reino de los cielos. Y el que desprecia los mandatos, incluso pequeños, es pequeño en el reino de los cielos, ¿sí? Los textos evangélicos son clarísimos sobre la escrupulosidad con que hay que obedecer a todo lo que está mandado. Y no obstante, son muy claros en esta importancia por encima de todo de la interioridad y en esta otra noción típica del Nuevo Testamento de que el cristiano, por la presencia del Espíritu Santo que viene a él, la habitación se mueve desde dentro. Voy a leer lo que dice Santo Tomás porque lo hace entender muy bien. Santo Tomás, en la Suma Teológica, al hablar de la ley evangélica, se pregunta esto: si la ley nueva es una ley escrita. Voy a leer las dificultades que plantea y las respuestas. Parece, dice la primera objeción contra la doctrina que va a enseñar Santo Tomás, parece que la ley nueva es una ley escrita. pues la ley nueva es el Evangelio mismo. Y el Evangelio es un escrito. Dice San Juan, estas cosas han sido escritas para que creáis. Luego, la ley nueva es una ley escrita. Segundo argumento, una ley no escrita, sino una ley índita, es decir, metida dentro de la propia naturaleza, es la ley de la naturaleza, según lo que dice San Pablo a los romanos. Dice, los que naturalmente las cosas que son de la ley las obran, porque tienen la ley misma escrita en sus corazones. Está hablando de todos los hombres, aún gentiles, está hablando a los judíos que se enorgullecen de la ley escrita del Antiguo Testamento. Y él les dice, también los gentiles tienen escrita una ley, pero la tienen escrita en su corazón. Por tanto, dice, parece que el Evangelio, por una parte, es una ley escrita, y parece que la ley metida dentro del hombre es la ley de naturaleza. Otra objeción. La ley del Evangelio es propia de los que pertenecen al Nuevo Testamento. La ley índita, metida dentro, parece que es común a los que estuvieron en el Nuevo Testamento y a los que están en el Antiguo Testamento. Luego, parece que la ley nueva, lo específico del Evangelio, que no puede ser el que sea una ley entrañada dentro del hombre, sino una ley escrita, promulgada, oída, leída, etc. Por ejemplo, el Sermón del Monte parece que es como una especie de una serie de enunciados entre los oímos, las bienaventuranzas, etc. Y los preceptos de Cristo y lo que manda y lo que... Pero contra estos argumentos, Santo Tomás pone esto. La ley nueva es la ley del Nuevo Testamento. La ley del Nuevo Testamento es una ley grabada en el corazón, índito, entrañada en el corazón. Pues el apóstol aporta la autoridad del profeta Jeremías. He aquí que vendrán días, dice el Señor, y consumaré sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá el testamento nuevo. Y explicando qué sea esto, el Nuevo Testamento, dice, este es el testamento que dispondré a la casa de Israel. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Luego, la nueva ley es una ley grabada en el corazón, metida dentro de nosotros. Y ahora viene la tesis. Respondo que cada cosa tiene que ser nombrada según lo que es en ella más importante, dice Aristóteles. Y lo que es más importante en la ley del Nuevo Testamento y en lo que consiste toda su fuerza es la gracia del Espíritu Santo que se nos da por la fe en Cristo. Y por esto principalmente la ley nueva es la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los fieles de Cristo. Y esto es manifiesto por el apóstol Pablo, que escribe a los romanos, ¿dónde está tu gloria? Ha sido excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y dice Santo Tomás, a la misma gracia de la fe la llama ley. Y expresamente a la misma carta a los romanos dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte, o sea, de la esclavitud del pecado. Por lo cual San Agustín, en el libro sobre el Espíritu y la Letra, dice, así como la ley de las obras fue escrita en tablas de piedra, así la ley de la fe está escrita en los corazones de los fieles. Y en otra parte dice, las cosas que son de la ley de Dios, escrita por Dios mismo en los corazones, ¿qué son? ¿Qué son estas cosas? Pregunta, ¿qué son estas cosas de la ley de Dios escritas por Dios mismo en los corazones? Sino la misma presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es esto que ha escrito Dios en nuestros corazones? Sino la presencia misma del Espíritu Santo. Tiene, sin embargo, la ley nueva, unas cosas que son como dispositivas para la gracia del Espíritu Santo y que tienen que ver con el uso de esta gracia, que son como elementos secundarios en la ley nueva, sobre los cuales es necesario instruir a los fieles de Cristo con palabras y con escritos, tanto acerca de las cosas que hay que creer como acerca de las cosas que hay que orar. Y por esto hay que decir que lo que es principal en la ley nueva es la ley grabada dentro, y secundariamente es un texto de una tremenda fuerza y de una, dice muchísimas cosas, y no podemos entrar ahora. Si nos parásemos en ese texto, pues estamos perdidos, ¿no? Pero que fijaos bien, es importantísimo. Es importantísimo. Dice una cosa que quiero comentarlo, porque salta a la vista que la dice, ¿no? Y porque por toda una serie de otros muchísimos pasajes donde trata estas cuestiones también sobre la fe y el acto de creer, clarísimamente, no hay ningún peligro de que, si se interpreta fielmente lo que dice Santo Tomás, se saque una conclusión equivocada. Pero como que en esos tiempos se sacan conclusiones equivocadas de todo, pues a lo mejor oír citar cualquier día ese texto en un sentido herético, como en esta morir, ¿verdad? Desfigurando una cosa que dice Santo Tomás, evidentemente, y que hay que entenderla como es, como la dice. Que es que, ¿En qué consiste que seamos fieles al Evangelio? ¿Quién vive en la ley de Cristo? Pues aquel que creyendo en Cristo ha dejado meter dentro de él, porque por la fe admitimos que el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros. Si rechazamos la fe, el Espíritu Santo no vive en nosotros, ¿eh? Creyendo hemos vivido, después veréis las cosas que citas al Padre Sol, vivido en el Espíritu de Cristo. Entonces Jesús, por su Espíritu, el Santo que nos envía, digamos, dirige nuestra vida, la lleva. Pero creyendo, aceptamos que el Espíritu Santo venga a nosotros. Y esta gracia del Espíritu Santo es lo principal, que exige como instrumento necesario, exigido por esta cosa principal, palabras y escritos sobre las cosas que hay que creer y sobre las cosas que hay que orar. Entonces resulta que en la ley nueva, en la economía de la gracia, es principal el que realmente el Espíritu Santo esté en nosotros. E instrumentado, pues, las mismas definiciones dogmáticas sobre la Trinidad, del magisterio eclesiástico, que son de obligatorio ascenso, y que el que no las acepta no recibe la fe. Pero son instrumentales. Las palabras con las que es necesario instruir a los fieles, palabras y escritos que son necesarios para instruir a los fieles acerca de las cosas de creer y de obrar, símbolos de la fe, predicación, teología, predicación moral, enseñanzas morales, esto es secundario, dispositivo para la gracia del Espíritu Santo. Lo esencial es natural, porque uno podría saberse de memoria el Denzinger y no vivir en gracia de Dios. Y podría ser uno un teólogo y no ser santo. Y podría uno ser un canonista y no vivir en el sentido con la iglesia, ¿verdad? El sentido verdadero que habla San Ignacio, que no es una cosa de eso, de dejarse llevar por el Espíritu de Dios, ¿no? No es lo, ¿eh? Entonces, el obedecer los ritos litúrgicos, el respetar las normas canónicas, el decir de palabra, como una profesión de fe, las fórmulas que la Iglesia emplea en la explicación de dogmática del misterio, todo eso es necesario, obligado, pero secundario e instrumental. No es discrecional, no podemos despreciar ni el lenguaje dogmático, ni el lenguaje jurídico, ni el magisterio eclesiástico. No faltaba más, lo entendéis, ¿no? Pues los que hacen sofismas son las cosas, ese texto lo van a citar aquí. Porque lo que dice sí que Santo Tomás, bueno, al fin y al cabo es aquello que decía el Kempis, es más importante sentir la contrición que definirla, ¿no? Pues, aclaro, lo esencial en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo viva en nosotros y nos grave en nuestros corazones la semejanza divina, que es la caridad. Y así este Espíritu nos hace verdaderamente hijos de Dios. Por eso, visto esto, que ya no somos siervos sino hijos, pues, y que lo principal en la ley a que diríamos obedecemos nos viene desde dentro, porque se nos ha metido dentro el Espíritu Santo, pues vamos a ver lo que ahora el Padre Solano nos dice sobre la vida filial. Hijos por el Espíritu. El Antiguo Testamento sabía que Yahvé era el Padre de Israel. En el Libro de la Sabiduría y en algunos Salmos aparece el justo. Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. El texto latino dice, tenemos el sentido de Cristo, sensum Christi. Tenemos el sentido de Cristo. San Juan coincide bajo una terminología diversa. En cuanto a vosotros, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción que de él habéis recibido perdura en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Porque como la unción os lo enseña todo y es verídica y no mentirosa, permanecéis en él según que os enseña. La carta primera de San Juan. Esta mentalidad filial es una de las características más originales y profundas de la conducta moral del cristiano. El creyente, según San Juan, tiene los mandatos de Jesús, que unas veces son normas generales y otras veces son preceptos particulares. San Pablo conoce también preceptos del Señor. El Señor me hará un precepto para mí. El apóstol señalará no solo los conocidos catálogos de los pecados que excluyen del reino de Dios, sino que insistirá incansablemente en la parte moral de sus cartas acerca de las obligaciones morales del cristiano. El Evangelio de San Mateo nos habla de observar cuanto Jesús había prescrito. Sin embargo, en la mayor parte de las circunstancias particulares de la vida, no tiene el cristiano una legislación concreta que vaya previendo todos los casos o muchos de ellos. Lo que le permitirá discernir y encontrar la voluntad del Padre es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. Así el creyente adivinará instintivamente, ya explicaré lo que quiero decir, lo que el Señor Jesús hubiera pensado, hubiera dicho, o hubieran hecho, o hubiera hecho en esas circunstancias. Bien, esto obliga ahora a comentar algunas otras cosas que voy a leer en Santo Tomás. Este instintivamente no se refiere naturalmente al instinto con natural, al hombre natural, incluso al instinto naturalmente legítimo y sano, si quisiéramos degenerarlo, ordenado por las virtudes morales. No, no se trata de eso. Aquí el instinto, eso, es exactamente el modo de conocimiento del sentido de Cristo por el don del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es el tema del don del Espíritu Santo del cual convendrá hablar un poco. Algunas veces habíamos hablado. También he hablado un poco porque si no, no se entiende todo eso del artículo filial, del discernimiento filial y este tema que está tratando aquí el Padre Solano. Este tema, si no hubiésemos leído lo anterior, sería muy chocante. Como la ley, pues claro, es una norma universal, me tiene que decir lo que tengo que hacer y tengo yo que aplicarla a los casos concretos. Decir que la ley no contiene una concreción, esto ya lo sabíamos. Pero para eso está pues, la prudencia cristiana iluminada por la fe, el consejo de los superiores y de los confesores o de la gente que pueda asesorarnos, etc., para obrar de la forma que, con toda rectitud, nos parezca responder a la ley de Cristo. Si esto es verdaderísimo y Juan de Santo Tomás, que trató muy bien ese tema que voy a leer ahora de Santo Tomás, de los dones del Espíritu Santo, de la teología de los dones del Espíritu Santo, dice una cosa que es muy importante en esos tiempos también. ahora que se habla tanto de carismáticos y de otras cosas, dice que el fiel perfectamente movido, porque Dios le actúa por el don del Espíritu Santo, por ejemplo, tiene un conocimiento de sabiduría divina, pues supongamos como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, supongamos, y un don de consejo, pues como los santos más iluminados por Dios en la prudencia cristiana, en esa prudencia misteriosa y sobrehumana en el modo, que es el don del Espíritu Santo de consejo. Dice, lo que hace el don del Espíritu Santo no es nunca hacer a aquel a quien actúa opuesto a la obediencia a los pastores de la iglesia y a los superiores legítimos de la iglesia, sino que le da la connaturalidad y el instinto para saber qué es lo que tiene que hacer, diríamos, y será, supone que será verdaderamente más perfectamente obediente que nadie, que vivirá de una forma más perfectamente, tendrá la connaturalidad con el obedecer verdaderamente y recibir fácilmente las orientaciones de los superiores. Esto es muy profundo y muy verdadero. Ahora vamos a explicar esto un poco de los dones del Espíritu Santo. El cristiano, cuando recibe el bautismo, recibe una nueva naturaleza. Por este bautismo del agua y del Espíritu Santo, recibe la naturaleza divina, participa de la naturaleza divina, es hecho hijo de Dios. Como que tiene una nueva naturaleza, por eso nace de nuevo, como dice nuestro Señor hablando con Nicodemo, tiene una nueva capacidad de obrar. La naturaleza es un principio de operación. El cristiano pasa a tener una nueva capacidad de obrar. La capacidad de obrar según esta nueva naturaleza en el orden sobrenatural, en el orden que conduce a la vida eterna. Por esto su entendimiento, que naturalmente estaría inclinado a conocer las cosas a partir de la experiencia sensible, del raciocinio, etc., es movido por la voluntad creyente, es decir, la voluntad del cristiano, regenerado por la gracia, puede mover su entendimiento a sentir a lo revelado, traspasar por tanto más allá de toda la ciencia humana y creer la verdad, el misterio revelado. Puede todas sus facultades, entendimiento, voluntad, se ponen en otro plano, puede amar con un amor que es el mismo amor con que Dios nos ha amado, del cual participamos y con el cual correspondemos nosotros, movido por el mismo amor que el Espíritu Santo nos da, etc. Cambia de naturaleza y tiene unas nuevas operaciones, que son las virtudes teologales, las virtudes morales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza y todas las anexas con ellas, con una nueva orientación a que no hubiera alcanzado el hombre sin la gracia. Cambia el objeto de virtudes, cambia la orientación del dinamismo de la vida moral humana. Pero todo eso es sobrenatural y divino en su esencia, en su naturaleza profunda, en las operaciones. Lo que creemos es un misterio revelado, lo creemos. Cuanto al modo, continuamos en modo humano. El acto de fe no nos da nuevas experiencias ni nuevas inteligibilidades. Y el amor, en principio, podríamos amar, estando en gracia de Dios, a nuestro prójimo por el amor que Cristo nos ha tenido, pero no sentir ninguna nueva actitud ante la entrega al prójimo, ante el sacrificio, etcétera, no sentir, quedar en un modo humano. Y si siempre toda la vida es sobrenatural, que nos puede exigir en cualquier momento que Dios disponga, para ser fieles a la fe, pasar por grandes tormentos, humillaciones o sacrificios, nos puede exigir la muerte, como los mártires, ¿verdad? Nos puede exigir la pobreza y nos puede exigir la humillación y la desnudez y la tortura y todo lo que quiera. Y entonces si nosotros nos preguntamos, y yo, con mi modo humano, aunque la gracia me ayude, sí, la gracia me ayuda, pero yo no siento nada, la gracia me ayuda, pero psicológicamente continúo, que la fe me ilumina, pero como una antorcha en la oscuridad. La esperanza, yo pues pienso que no es nada todos los sufrimientos de la vida comparado con la eternidad, pero es que según el modo humano, la eternidad pues yo no la siento, no la concibo, y me quedo que me preocupa más un dolor que voy a sufrir dentro de 5 minutos que la vida eterna. Esto es humano, o modo humano, o la gracia puede hacer eso. ¿Cómo lo hace la gracia? Diríamos, bueno, pues mira, pues te ayuda y te hace soportar las mayores cosas y te hace que pues sí y no. La gracia, nuestro Señor, si nos han metido dentro de ser hijos suyos, pues quiere que nos sintamos hijos. Y nos da no solo una naturaleza con unas potencias operativas, unos hábitos infusos de las virtudes teologales y morales, sino que nos da unas disponibilidades en nuestra alma para que el Espíritu Santo realmente nos mueva a su modo. Y entonces en el hombre mismo cristiano, si no siempre, de vez en cuando, siempre está dispuesto a ello. Y cuando Dios le quiere mover, si él no se cierra, puede ser movido de esta forma sobrehumana. Voy a leerlo. Los dones son unas perfecciones humanas por las cuales el hombre es dispuesto para seguir el instinto divino. Por lo que, en aquellas cosas en las que no basta el instinto de la razón, sino que es necesario el instinto del Espíritu Santo, es por consiguiente necesario el don. La razón del hombre es perfeccionada de dos maneras por Dios. Primeramente con una perfección natural, a saber, según la luz natural de la razón. De otro modo, se tiene cierta perfección sobrenatural por las virtudes teológicas. Y aunque esta segunda perfección sea mayor que la primera, fijaos bien que dice Santo Tomás, no puede soltar una cosa más audaz. La perfección de la fe es superior a la perfección de la ciencia o de la experiencia cotidiana. Pero la primera perfección, la de la ciencia o la experiencia cotidiana, es tenida por el hombre de un modo más perfecto que la segunda. Claro está. El hombre, sin dejar de ser hombre, o sin estar enfermo de locura, no deja de ser un ser pensante. Y en cambio el hombre pecando pierde la gracia. Y la fe puede perderla. La naturaleza es menos perfecta que la gracia. Pero la gracia es gracia. Y la naturaleza es naturaleza. Es más seguro que conservaremos la naturaleza humana, ¿no?, que conservaremos nuestra filiación humana. ¿Entendéis, verdad? Es terrible esto, ¿no? Pues la primera es tenida por el hombre como una posesión plena, y la segunda como una posesión imperfecta. Pues conocemos y amamos a Dios imperfectamente. Es muy claro esto. Como si dijéramos, Dios nos manda pues amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, como dice el campismo, muy pocas veces amamos al prójimo como nosotros mismos. El Evangelio nos dice que amamos al prójimo como Cristo nos ha amado. Como dice Santa Teresita, pues es hasta la muerte, y dar la vida por los amigos es más que nosotros mismos. Y no por nosotros, por la semejanza de prójimo, sino desde Cristo, que nos pedirme a todos. Bueno, pues, bueno. Esto Santo Tomás lo trata muy bien. El amor a nosotros mismos es legítimo y directo, y sobre todo naturalizado por la gracia, pero además es tan connatural que no lo perdemos nunca. ¿Quién dudará que el amor propio lo tiene más connaturalmente el amor propio, ¿no?, que se desordena? Ahora no hablo del amor propio desordenado, sino el amor de sí mismo en cuanto es legítimo, en cuanto utilicen el amor propio como a ti mismo. El amor a ti mismo lo tienes muy, muy connaturalizado. El amor al prójimo como a ti mismo en la naturaleza caída ya es dificilísimo, a pesar de que de suyos es con naturales, ¿no? Pero en cambio el amor sobrenatural es dificilísimo, ¿no? Me permito, si no os entretengo, porque lo hace entender un poco esto, un texto precioso de San Agustín, muy práctico. Caridad y amor quiere decir lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que en el uso lingüístico, naturalmente la palabra caridad siempre la empleamos para hablar de una virtud teologal, mientras que la palabra amor coge toda una gama de significaciones analógicas, algunas muy diversas, ¿no? ¿Sí? Pero el texto que voy a leer, San Agustín, habla de caridad y quiere decir amor. Y dice, hay una caridad divina y otra humana. ¿Sí? Una es la caridad humana lícita y otra la ilícita. Es como decir, amamos a Dios y amamos al hombre. Amamos al hombre lícitamente o amamos al hombre ilícitamente. ¿Sí? Donde dice caritas, pongamos amor, ¿eh? Amamos a Dios, es la caridad teologal, y amamos al hombre, es el amor a la mujer, al marido, a los hijos, a los hermanos, a los coterráneos, a los amigos, etc. El amor humano puede ser lícito o ilícito. Es lícita la caridad humana, el amor humano, por ejemplo, por el amor con el cual se ama a la esposa. Es ilícita la caridad, que va diciendo caridad todo el rato, la caridad con la cual se ama una meretriz o la mujer ajena. Entonces viene, es un sermón. Tened pues la caridad lícita, es decir, tened el amor lícito. Es humano, pero como os he dicho, es lícito. Está hablando evidentemente del amor conyugado. No solo es lícito de modo que se conceda que se puede tener, sino que de tal modo es lícito que si no lo hubiera, sería reprendido, hablando del marido que ama a su esposa. Así pues, os sea lícito, sea permitíos vosotros con humana caridad, amar a las cónyuges, amar a los hijos, amar a vuestros amigos, amar a vuestros ciudadanos. Y entonces hace un comentario. Pues todas estas cosas tienen nombre de vínculo de necesidad y como ligamen de caridad, de amor. Pero fijaos, esta caridad puede ser también caridad de los impíos, es decir, de los paganos, de los judíos y de los herejes. O sea, es tan natural que un marido ame a su mujer y que un amigo ame a sus amigos, que esto también lo hacen los gentiles. Y al decir así no quiere decir San Agustín que sea ilícito, porque acaba de decir que de tal manera es lícito el amar a los amigos o a la mujer o a los hijos, que si no se tuviese sería reprendido, o sea, que es lícito y obligado, ¿eh? Pero aquí tenéis una cosa. Este amor humano, no solo lícito, sino legítimo, moralmente positivo, bueno, ¿veis? Es inferior al amor con que amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? E inferior al amor con que amamos, que es el mismo, al prójimo, porque Cristo nos ha amado, es inferior. Lo que pasa que, claro, lo tenemos más perfectamente, quien lo duda, es más humano amar al amigo, ¿eh? Que amar al Dios, es más humano. Sobre todo el amor con el amigo puede ser una cosa que quede bastante a proporción de lo que el amigo merece ser amado. Podemos encontrarnos al mismo nivel. En cambio, el amor a Dios está muy desmesurado, como podríamos nosotros amar a Dios si no fuese porque correspondemos a aquel mismo motivo. O sea, en el modo de actuar, la naturaleza es más con natural y las cosas sobrenaturales nos quedan remotas y difíciles. Esto es lo que dice San Agustín. Como preámbulo para darnos la gran noticia, que es que Dios no solo nos da una naturaleza divina participar, sino que nos va a dar un aire divino, nos va a poner, nos va a meter dentro del modo divino de actuar. Se va a venir él y nos va a llevar a nosotros. El padre Orlandis es un tema que le gustaba mucho explicarlo y tiene cosas escritas sobre esto. Y hacía una comparación muy bonita en relación con los ejercicios de San Ignacio, en donde se habla de que uno puede estar meditando, ¿eh? Uno está meditando en el Cristo muerto por nosotros. Está seco como un palo y va pensando toda la hora que Cristo ha muerto por nosotros. Y puede pensar, discurrir, sacar conclusiones, hacer actos de contrición, o querer hacerlos, ya están hechos, queriendo sinceramente, es un acto de voluntad, y quedarse tranquilo. perfecto. Aunque no tenga desolaciones, ni tenga inquietudes, ni torturas, ni se distraiga en la oración, puede haber pasado a oración pensando en modo humano, que duda cabe, que todo discurso del hombre que tenga la fe más pura y más firme, sin ninguna duda contra la fe, ni ninguna vacilación en la convicción de que Cristo ha muerto por él. Pero se puede pasar una hora, 20 horas, 50 años pensando esto, y nunca su pensamiento estará al nivel del asunto, claro. Es que uno de la Trinidad ha muerto por nosotros. Y en cambio, en un instante, puede un alma sentirse sintiendo esto y sintiendo Cristo me ha amado y ha muerto por mí. Sentir modo sobrehumano, sentir el Espíritu Santo en nosotros en revelado y manifiesto modo, como dice San Juan de la Cruz. Esto es la actuación de los dones. Es manifiesto que cada cosa que tiene perfectamente una naturaleza o una esencia o una capacidad puede por sí mismo obrar según aquella, no sin el concurso divino. Pero quien tiene una naturaleza de un modo imperfecto, un modo no connatural, no puede por sí mismo obrar si no es movido por otro. El sol es perfectamente luminoso, ilumina por sí mismo, pero la luna dice ilumina, iluminado. El médico que conoce el arte médico o por sí mismo obra. Su discípulo, que todavía no está plenamente instruido, no obra por sí mismo sino según le instruyen. Una especie de practicante, una enfermera, un ayudante. Así pues, en cuanto a las cosas que se refieren a la razón humana, estos amores meramente naturales, a saber, afines connaturales al hombre, el hombre puede obrar por juicio racional, siempre que en esto el hombre se ha ayudado a Dios, etc. Pero, dice, un inciso que lo dice. Pero en el orden al fin último, sobrenatural, al cual la razón mueve, la razón del creyente, movida por la fe, según que de algún modo imperfectamente es informada por las virtudes teológicas, en orden a obrar el último fin sobrenatural en el que creemos, esperamos y amamos por las virtudes teológicas, no basta la misma moción de la razón, se entiende iluminada por la fe, sino sobreviene el instinto y la moción del Espíritu Santo. Por esto dice San Pablo, los que obran por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y herederos. El Espíritu tuyo es bueno, me llevará a la tierra recta. Porque a saber, en la herencia de aquella tierra de los bienaventurados, nadie puede llegar si no es movido por el Espíritu Santo. Y por eso, para conseguir el fin sobrenatural, es necesario al hombre tener el don del Espíritu Santo. Esa es la tesis de Santo Tomás. Muy importante. Una cosa quisiera aclarar. Los actos de los dones son unos hábitos, pero no activos sino pasivos. Las virtudes son hábitos activos. La virtud es una disposición de una facultad para obrar de una forma recta. Esas son las virtudes naturales. Las virtudes teologales, que no podrían darse en el hombre sino de un modo infuso, y son como las potencias activas de la gracia santificante, son capacidades de creer, esperar y amar. Pero, según Santo Tomás, si siguiésemos obrando lo divino en modo humano, siempre nos resultaría muy difícil y llegarían. No se cumpliría, no llegaríamos a término. Entonces se necesita que en el bautismo Dios nos ha dado no solo las virtudes infusas, potencias activas, sino los dones del Espíritu Santo, potencias pasivas para ser movidos por el Espíritu Santo. Por esto el padre Orlandis, iba a decir eso, comparaba la actividad de las virtudes, es una comparación, cristiano tradicional del fundamentalista de ejercicio, el clásico es el ejercicio de las virtudes al remo, ¿eh? Pero claro, remar para ir al cielo es muy largo, ¿eh? Podemos remar para ir al cielo con las virtudes teologales y las virtudes morales infusas. Podemos y debemos remar para poner proa hacia el cielo, pero según Santo Tomás así no llegaríamos, porque Dios, además de los remos que tenemos que mover nosotros, nos ha puesto en la barquilla del alma unas velas que nosotros no podemos soplar sobre ellas. Lo que podemos es arrugarlas y cuando viene el viento que no cogerlo, ¿no? Si nosotros dejamos soltar las velas, cuando el viento sople nos llevará hacia arriba, ¿eh? A veces vamos a remos y podemos a veces en cambio ir con velas. Quien dijese, ya que me ha dado las velas, que sople Dios, yo no remo, llegaría a ser esto un pecado contra el Espíritu Santo, porque sería también sería contra el orden que Dios ha querido. Dios no quiere que nos movamos solo pasivamente. No quiere. Podría llevar a un santo simplemente con una actuación constante de los dones del Espíritu Santo. ¿Eh? Pero la experiencia indica que a los máximos santos a veces les deja en seco, sin consolaciones especiales, sin iluminaciones sentidas, y tienen que andar discurriendo a la luz de la fe, ¿eh? ¿Qué deben hacer? Que San Ignacio da reglas para discurrir modo humano, hecho una serie de razonamientos para decir cómo hemos de cumplir la voluntad de Dios. Aquellas reglas de ejercicio, he de hacer cálculos, como quien dice, razones en favor, razones en contra, aquello es el ejercicio, modo humano, de la prudencia cristiana. ¿Eh? En cambio, el don de consejo es el ejercicio, modo divino, de dejarse llevar por el instinto del Espíritu Santo. Pues los actos de los dones son los frutos del Espíritu Santo. Y los más excelentes y perfectos son las bienaventuranzas evangélicas. ¿Eh? Aquellos dones, el gozo, la caridad, la longanimidad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la confianza, la modestia, la continencia, la castidad, aquellos frutos del Espíritu de que habla San Pablo, son actos, ejercicios actuales de los dones del Espíritu Santo. Y la plenitud de la actuación de los dones son las bienaventuranzas. ¿Eh? Continuaré porque son las 8. El día que viene continuaremos con ese tema y acabaremos la lectura del Padre Solano. Después cortaremos ese tema porque yo tengo que dar de aquí 15 días una conferencia y además conviene que ahora organicéis lo que va a seguir de otra manera y no algún otro tema. Terminaremos el otro sábado el tema del Espíritu Santo en nosotros.